Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la marxa? Ja tenim les 12 i 31 minuts de este dilluns. No, no és dilluns. Bueno, com si fora dilluns, perquè en realitat és dimecres, però estem arrenquem un any. Serà bonic això? I bonic compartir-ho així en la teua, en la 97.7, un any més junts, així en la ràdio. Bé, benvinguts, ben trobats, un abraç molt fort i fins a les dues, com cada dia estàs en ta casa. Estàs en València Abierta. I les meves xiques, com estan? Com se troba Arantxa Ferrer? Molt bé, Simó. Molt bé, sí. Has començat este any enèrgica, pletònica, sí. Estupèndica. Sí. Molt bé. Avui és dia de començar els propòsits, no? Tot allò que dius, ara després de Nadal, no sé què. Ara dia després de Nadal, no sé quantos. Pues avui ja ha arribat el dia. Muy bien. I el... ese collar que luces... que tan bello luces, es un regalito de... No. ¿Han venido los Reyes Magos? No, este no, este ya el tenía. ¿Ya el tenías? Muy bien. ¿S'han portado el rey? Muy bien. Me han dicho muchas cosas, sí. Qué bueno. Y en la chiqueta, la cabalcada. Ya ves por qué pasáis fotillos. Sí. Ya vienen los Reyes Magos. Sí. Qué bonita etapa de mamá en las chiquetes menudetes. Qué bé. Se reviu la ilusión una otra vuelta, sí. Ah. De veres que recorda encara en intensitat. De veres no poder dormir. Ai, qué momentos. I Sílvia Tomàs, com ho habrà viscut? Pues també, perquè les xiquetes són... Són menudetes també, no? Sí, encara estan en edat de Reis Mags. Encara creuen. I, bueno, sí, okay. Sí, creuen. Molt. Tenen molt clar que els Reis Mags han vingut, també va vindre el Papa Noel. Nosaltres fem les dues coses. I molt bé, pues un poc d'estrès. Les mares que ens estiguen escoltant sabran que per a nosaltres quan arriba la tornada al col·le també és un regal, en certa manera, eh? Mare de Déu, senyor, quanta energia. Peguem una descansaeta, portem de nou la marxa a la regularitat, ja estan els nanos en el col·le, els més majors en la uni. Pues sí, pues molt bé, estupendament, ganes de que este 2015 de veritat vos porte, en fi, tot el que mereixeu. I en alguns casos, virgencita, no?, que conforme està el pati. Bueno, parlant del pati, com està el dia? Què porta este dia així que volem compartir amb vosaltres? Pues mireu, allà a la una i mitja, anem a tocar una dona que estava així en València, passat els Nadals i el cap d'any també així en València, no sé si ho havia fet alguna volta abans, i s'ha comido les uves i tot en el teatre, Anita Obregón, però resulta que en Obregón, sabeu que està en l'obra esta Sofocos Plus, en l'Olimpia, amb sus companyeres, i clar, com que resulta que ha faltat la mare d'Alessandro Lecchio, doña Sandra Torlonia, hombre, doña Sandra Torlonia, és cosina del rei Juan Carlos, del rei emèrito, i és la mare d'Alessandro, i claro, és la iaia de su Àlex, i d'això... Pues han dit, mira, que es veu que se'n tenia que anar la dona, encara que jo crec que el soterrar ja ha sigut, però bueno, estar al costat del xiquet, el xiquet, que ja també s'ha fet un llobarro molt gran, i això, i ara tenim gana de parlar en ella, a veure, per a què mos conte, i en la quadrilla, com va això de Sofocos Plus, que només que queda este cap de setmana per tant, per anar a veure la oportunitat. Deu d'anar molt bé, perquè el cas és que, bueno, que també ens contarà que han tingut que suspendre la sessió d'avui, la de demà, per això, perquè ella se'n va, i de fet ens va atendre mentre està esperant el vol en l'aeroport. Pues bueno, Sofocos, más Sofocos, i ara Sofocos Plus. Vull dir, això té que anar bé, per a que torne una altra volta i esta volta torna a missa novetat amb la de Anna Obregón, que pel que diuen la xiqueta, perquè per a nosaltres serà una xiqueta, no ho fa mal. No, ho fa no desentona, eh? No desentona, sí, no desentona. Sí. Costa de actrius, en fi, estupendes com Tete Delgado, Elisa Matilla o Fabiola Toledo, que és l'única de les quatre que està, ha estat en tot el sofoco. S'ha riure una miqueta de les qüestions de la menopàusia i de tot hem de riure? Pues claro que sí, pues claro que sí. Bueno, ja que estem una miqueta en el cotorreo, ja han eixit les revistes del dimecres i de la setmana, i com que vendrà després Susana Golf a contar-nos, però estem hepatadíssims, i patadíssimes, bueno, tots hepatadíssims, de la portada de Lola. Perquè, clar, Julio Iglesias i Mirinda, clar que tenen, Miranda, que los de los chiquets, i se'n recordeu aquelles fotos tan mones, les gemelitas, tan rubitas en la playa i tan chiquititas, pues en la portada de Lola resulta que s'han fet unes dones. Sí, sí, sí. Mira que majores que estan i que mones. Són unes teenagers i ell cada volta se posa més de perfil. Un dia d'estos apareixerà d'esquenes. Ja no sap què fer. Està mirant el xicotet, que tampoc ja és tan xicotet. Però les xiquetes, és que... Bueno, han eixit a la mare. Això no n'hi ha dubte. Tenen unes camorres interminables. Rubies guapes. Esbeltes. Molt boniques. Che. Això portada de Hola i altres coses també que anirem comentant i això. Avui comença, no sé si sou molt vosaltres, de baixar-vos coses de la internet. De això que te'n vas i vas al Pirate Bay, que ja no va, ja no funciona el Pirate Bay, i te n'anaves d'això i te baixaves el que és la pel·liculita o el que és la cancioncita i tot això. Que no és una cosa que s'ha de fer. Però, bueno... personal, això se fa, això... bueno, se fa, se feia, perquè a partir de l'1 de gener ha començat a entrar en vigor la nova llei de propietat intel·lectual i a partir d'avui ja s'apliquen les sancions. Ojo en les sancions, que poden arribar a ser de 600.000 euros. Oh, home, però te van a posar una multa de 600.000 euros per baixar-me una pel·liculica i això. Lo que és cert que és cada volta tot això està més difícil, que ja varios servicis estos que te redireccionaven a aquell puesto per a que tu te baixares la sèrie o la pel·lícula i això, han tancat. I entonces, clar, què passarà en el tema de les descàrregues pirata a partir d'avui? Pues hem volgut, en fi, aproximar-nos a algú que ens ho aclarisca, que experto en la cosa internètica, cibernètica i de redes socials, l'amic Rubén Soto, sobretot perquè, bueno, i què fem? Entonces, que vull veure la sèrie... Uh-huh. Pues que, claro, que pague, uh-huh. O no. ¿Cómo está? Es que, claro, ¿cuántos heu de pagar o de no pagar? Te vaig a dir una cosa. Jo és que no soc molt de les noves tecnologies. Jo pague. De fet, este Nadal, a mi els Reis m'han portat els CDs que he demanat i les pel·lis que he demanat. Muy bien. Però n'hi ha molta gent que les utilitza. I, clar, el perquè d'esta llei no ho anem a analitzar, ja sabem per què és, la propietat intel·lectual, els drets, tot, i no posem en dubte. Però què passa per als usuaris estos? Ara què? Quin perill hi ha? Perquè, pel que comentava el nostre company David, que coneix prou bé aquestes coses, aquestes sancions sí que poden ser grosses. A veure, no de 600.000 euros, que a lo millor és aplicable a l'administrador o a qui tinga més poder en la xarxa, però a lo millor a nivell usuari estem parlant de sancions, pues a lo millor que te piquen un poquet, clar. Bueno, que te poden localitzar a través de l'ordenador i la IP i tot això, es veu que... Però què està passant també en l'entorn de nostres països veïns? I que en França estan posant-se, començant a posar-se algunes d'aquestes sancions. Jo sé que Arantxa Ferrer és... No, totes les cuentos de la nena, la Disney, la Frozen i tot això... Això tu... Bueno, però ara estan les Smart TV estes que te permetixen gravar lo que vulguis. Jo me pose la guia de canals i veig, a quina hora fa un poco jo, tal. Li doni a gravar i no, i ja està. Bueno, però és que ara són canals també per als que has de pagar. Clar, també, has pagat prèviament, evidentment. Sí, clar, i també hi ha les possibilitats de que si el Jombi, que si el Wanky, clar, que si el Tiger... I pots comprar pel·lis, tot això. Però, en fi, jo soc molt legal, és que no tinc temps per buscar i rebuscar com fer-ho gratuïtament. I després vaig a saber què, i després resulta que no té la qualitat que uno vol, i a última hora jo crec que tots estan d'acord que si al final es paga un preu que puga ser raonable, i això, pues, molt de personal, pues, ja deixaria de romansos, i sobretot si fora en qualitat. El millor és que el preu no acaba de ser el... En fi, estan fent-nos pagar més del que toca. Bueno, pues bé, pues ahí estarem la cosa. A partir de la 1:05, com sempre, Vicente Bou, Carlos Bosch i companyia van a posar-nos, a inflamar-nos encara més de valencianisme, perquè estem després de lo del Madrid i de la mítica portada, ja, jo la tinc així perquè me la vaig emportar a enquadernar. Jo la portada del dilluns 5 de gener, després de lo del Madrid, eixa portada que quedarà ja per a la gran mítica de les portades en la història del periodisme valencià i valencianista, la portada de Superdeporte, en Otamendi diguen gol i cantant el gol i la, el titular, la mare que vos ha parit. M'encanta. És que m'encanta. És que m'agrada molt. I volem pegar-li un abraç a Carlos Bosch i facilitar i felicitar a tota la redacció de Superdeporte perquè sí, collons, perquè sí, home, perquè és un gran titular, home, la mare que vos ha parit, home, sí, disca la mare que vos ha parit. És Carles Bosch en essència, en estado puro. En estado. És que me l'estic veient. I remonta i vence, no al Madrid, al Madrid. Sí, com és clar, el Madrid muy grande. És molt d'ell, és molt d'ell, s'ha portat. Tens tota la raó. I el titular és 100%. Enorme. En essència, enorme. Sí, sí, sí. Te vaig a dir una cosa. El passat dilluns tu no vas estar, però vaig fer alarde de xoterío, com te vaig prometre, eh? I tu estaves en essència, eh? Perquè era una cosa xota que vam viure el passat dilluns, va ser enorme. Extraordinari, de veres, i agraït, que portara la flama del València Club de Futbol, sí, Sílvia Tomàs, sí senyor. Que bé, home, parlarem d'això i avui n'hi ha partit, eh? No us ho perdeu també, retransmissió, com sempre, Esports 97, el partit a partir de les 10 de la nit, València Espanyol. És dia de Copa també, estem molt contents en el tema del València. Che, que se fa tard, migdia i 42, vinga, va. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente, és la 97.7. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, para ella y para él. Aprovechate ahora del plan Renove y cambia tu prenda vieja por una nueva. Además ahora descuentos de hasta el 50%. Copiel en Valencia, calle Ramón y Cajal 37, en Llombay, fábrica y tiendas. Porque Copiel es tu segunda piel. Gran Festival del Circo Mundial. El circo que bate todos los récords de público en la Alameda junto Puente a las Flores. El mejor payaso del planeta, Belonox. El coche Transformer, 4 elefantes sagrados, 8 caballos pura sangre, Spiderman, 50 dálmatas, acróbatas ucranianos contra el trío de Moscú, la mujer araña, malabaristas mexicanos, la más gigantesca manifestación de las artes y culturas circenses. Entradas 5 euros. Corte Inglés, Atrápalo y Circo. Alameda junto Puente Las Flores. Ja tenim migdia i 44 minuts, així la 97.7 en València Abierta. Anem a parlar del tema de les descàrregues pirata. Està canviant la cosa en el tema del panorama digital. Els que sou seguidors d'estos portals web on podies descarregar, i dic podies perquè ha entrat en vigor el tema de la propietat intel·lectual i les sancions, i algunes d'elles ja no estan operatives, portals per a descarregar-se pel·lícules o sèries, tipus de sèries Pepito, o les pel·lícules Pepito, mira que els noms també que els han posat, estas sèries.li, i anteriorment un portal de búsqueda també per a poder-se descarregar en continguts d'estos de compartir, de P2P, baixar-te també pel·lícules o música. La Bahia Pirata de Pirate Bay també va ser tancada. Total, i moltes altres també que potser conegueu. Què passa a partir d'ara? Estes sancions, si descarreguem o continuem descarregant-nos d'internet música o sèries o pel·lícules de manera pirata, estes multes ens poden afectar a nosaltres, o llibres també. Poden afectar-nos, és únicament per a estos portals? Què passa a partir d'ara? En fi, de tot això pues volem parlar en el nostre expert en tota la cosa cibernètica i de xarxes socials, que ell ho entén a manta, que és Rubén Soto. Che, Rubén, què tal? Bon dia, com estàs? Molt bon dia, encantat de ser així en la 97.7. Molt bé, un plaer, Rubén, que tingues molt bon any. Escolta, hem de patir perquè aquestes sancions que a partir d'avui, des del passat dilluns, començava ja el tema de les... Des de l'1 de gener començava la nova llei, no? I des del passat dilluns, les multes. Poden posar-nos a... Si jo mateixa des de l'ordenador de casa me baixa una pel·lícula, si encara puc, que no ho sé, me poden posar una multa o no? Com a usuaris, per ara no mos poden multar, però sí que multaran no només a les plataformes que pugen pel·lícules o sèries, sinó a totes les infraestructures que els envolten. Si hi ha una plataforma que fica anuncis, ahí podran multar-la, podran multar també si tens que pagar per tindre una compte premium, doncs a la plataforma que te cobre també la podran multar, si hi ha algun banc que fa d'intermediador podran multar el banc, a tot el que rodeja aquestes pàgines il·legals, doncs tindran sancions molt, molt grans. Encara que tingues un compte premium per el qual tu pagues, si el teu portal de descàrrega és il·legal, tu també estaries, bueno, ells estarien cometent tu també la irregularitat, encara que a tu no te multarien. Bueno, entonces, com sabem, Rubén, que el portal del que estem descarregant-nos és legal o és il·legal? Hi ha alguns segells, com per exemple Seguridad Online, que marquen webs que són segures i legals. Mm-hmm. Però el que sí que se vigilarà, sobretot ara que ha començat l'any, és se farà una gran batuda en contra d'aquestes webs per a poder clausurar-les totes. Van a donar un període de 10 dies per a que puguen, diguem, llevar tot el material il·legal, perquè en aquestes webs no tot és il·legal. Hi ha una part que sí que infringeix les lleis de drets d'autor, però hi ha una part que no. Llavors, el que donen 10 dies és per eliminar tot aquest contingut. Vale. I, en principi, si no, es ho perseguiran. Vale. I, doncs, Rubén, les que ja han tancat, està molt popular, esta pel·lícula és Pepito, sèries Pepito, el sèries.li i tot això, ja estan posant-se, diguem, posant-se en legalitat. Este de Pirate Bay, la Bahia Pirata, en el que també acostumàvem a buscar algun contingut d'estos, també està tancat. És a dir, que també hem sabut que el Google's New, per evitar el... pagar este cànon a EDE, també ha eliminat els vincles, diguem, als diaris digitals. És de veres que alguna cosa comença a canviar en el panorama digital espanyol. És un panorama en el que jo crec que és el panorama més pirata, diguem, entre cometes, d'Europa, un dels que més se piratejava, no? Això farà que... Bueno, què passarà a partir d'ara, en realitat, Rubén? El que passarà a partir d'ara és que veurem que només podrem accedir a pel·lícules, sèries, segurament pagant o hi haurà alguns, diguem, micropagaments per a poder veure-ho de forma legal. A partir d'ara el que sí que hi haurà serà un gran control sobre totes aquestes sèries i, per exemple, me contaves el cas de Google News. Ara el que ha fet és, com ficar els enllaços és il·legal perquè infringís aquesta llei, el que jo vaig a fer és si tu vols aparèixer en Google News, me pagaràs com una publicitat i llavors sí que podràs aparèixer, que és la forma que ha tingut Google per poder, diguem, esquivar aquesta llei. I, per exemple, en el cas de pel·lícules Pepito o sèries Pepito, és molt bo que aquesta llei hagi entrat en vigor perquè en 3 anys havien guanyat 1 milió d'euros de forma il·legal a partir dels anuncis. Llavors, ara, estos diners que generaran, una part anirà per als autors que podran, diguem, així guanyar diners amb el seu treball i amb el seu esforç. Correcte. Bueno, pues totes aquestes plataformes, per tant, tenen un temps per a posar-se en ordre, òbviament per a pagar ells drets d'autor i que siguin pàgines legals. Per tant, el futur acamina a pagar un cànon, pagar uns diners, diguem, mensuals per a poder-te tu descarregar pel·lícules o sèries. Ve parlant-se molt també de que poguera desembarcar en Espanya una plataforma molt popular en Estats Units i molts altres països que és Netflix, i que si en Espanya no sé per què no acaba de tindre penetració. Si les que més funcionen, no, són Wacky o Jombi, no, que són les que tenen ara mateix un posicionament més, de més sexy, diguem, entre el personal. Per tant, esta seria la qüestió, no? Ajustar-nos un preu al mes i saber que si volem baixar-nos sèries, pel·lícules o música o llibres, pues, escolta, que els autors han de cobrar, que això gratis no pot ser, no? Exactament, és important que cada vegada penetre més en Espanya la idea de que la cultura es paga. La cultura no és gratis i la gent ho fa per amor a l'art, sinó que totes les creacions tenen un preu, un valor, i l'únic que també és molt interessant és que a partir del 5 de novembre de 2015 entrarà una part de llei en vigor que permetrà als professors, per a funcions docents, utilitzar fragments d'obres de forma sense tindre que pagar drets d'autor. Llavors, que és algo també molt important. Sí, sí, també regulant precisament el tema del fotocopiar de llibres, que també hi havia ahí un mercat negre o un mercat pirata. Únicament podran estar, òbviament podran fer-ho, pues, els docents, els professors en el seu treball acadèmic, i no agarrar un, efectivament, i fotocopiar, qualsevol no podrà fotocopiar un llibre. Bueno, total, que estem anant per la bona senda, no? Perquè el que portàvem fins ara, la marxa que portàvem Rubén a Cine Espanya, no era gens bona, això era un... En fi, vale que no se li poden posar allò de puertas al campo en internet... Però és que el que no podem és perjudicar també els autors, això de ninguna manera. Hi havia una miqueta de descontrol, però s'està regulant i ens estem ficant al nivell de tota Europa, perquè tota Europa està legislant en pos de que internet, sí, és llibertat d'expressió sobretot, però no tens que ficar la teva llibertat per damunt dels creadors de contingut. Així és. Rubén Soto, pues un plaer, un abraç molt fort i que vagi molt bé. Feliç any. Moltes gràcies, igualment. Gràcies. Tijeras Kirie, el mejor corte del mercado con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de 4 tijeras para diferentes usos como cortar aves, pelar marisco, picar hierbas aromáticas. El sábado 10 de enero, las tijeras Kirie clásicas de cocina por solo 3,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Kirie, el corte más perfecto. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Hasta mañana! ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¡Si acaba de empezar la fiesta! A mi casa a dormir, que tengo muchas ganas de estrenar mi nuevo colchón viscoelástico de Dormitienda. ¿Colchón nuevo? ¡Pero y la cuesta de enero! ¿Qué dices? En Dormitienda ya están de rebajas, con colchones al 60%, todos sus divanes al 50% y almohadas con descuentos irresistibles. Y además, si quieres, empiezas a pagar dentro de 3 meses y te lo financian. ¿Ya están de rebajas? Pues me voy contigo corriendo. Y mañana mismo estreno colchón con Dormitienda. Érase una vez La princesa y el laúd, un ballet basado en el cuento inédito interpretado por el Ballet Clásico de Valencia y dirigido por Maricruz Alcalá, a favor de Fubane. No te lo pierdas, los días 10 y 11 de enero en el Teatro Principal de Valencia. Compra tu entrada en entradas.com y en taquillas del Teatro Principal. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Valencia Abierta, cerca de ti. Bueno, pues ya tenemos mediodía 54, 6 minutitos y llegamos a las noticias de la 1 de la tarde. Estás aquí en tu casa en la 97.7. Oye, nos ha llamado mucho la atención el hecho de que yo no sé si sois mucho o poco del roscón de Reyes o tiré un mes de la tradición valenciana de la casca, pero, en fin, no sé si habéis conocido esta noticia, ya digo que nos ha llamado la atención, porque una empresa de la Comunidad Valenciana, una empresa de Elche, concretamente, que bueno, se dedican, y muy bien que se dedican a esto de los dulces, la familia de Lozano, han obsequiado con un roscón de Reyes bien particular a sus majestades los Reyes, a don Felipe y doña Leticia. Pues yo creo que difícilmente van a olvidarlo. La idea era que hubiera dentro del tema de las sorpresas del roscón de Reyes ponerle cierto picante. ¿Picante cómo? ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues tiene un punto sensual, un punto erótico también, si se puede decir así. Un roscón erótico desde Elche. Bueno, pues José Luis Lozano, que es uno de los responsables de la firma, está con nosotros esta mañana. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año. Buenos días, Chimo, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge esta idea? Primero, ¿cómo es este roscón? ¿Cuál es ese punto de sensualidad que tiene y cómo se os ocurrió mandarlo allí a Zarzuela? Bueno, pues es un roscón que lleva figuras, como tú bien has dicho, sensuales, un poquito picantes, pues con formas diferentes a las de un roscón normal, y que, bueno, pues dado que nuestros reyes actuales pues son dinámicos, están cercanos al pueblo y son jóvenes, pues pensamos en hacer una nota un poco simpática, ¿no?, y enviarles un roscón a través de su gabinete de la Casa Real, pues un roscón con forma de corazón y, bueno, como tú has dicho, con unas figuritas picantes. Vamos a dejarlo ahí. Ajá. Hay como, por lo que he visto en las figuritas, hay como un juego sensual, ¿no? Digamos, hay como un dado, diversos objetos, y a partir de ahí se genera, digamos, un juego sensual entre la pareja. Esta es un poco la idea, ¿no? Sí, este roscón lo venimos haciendo ya años y, bueno, pues normalmente lo compran pues parejas jóvenes que se van a reunir en una casa o en algún sitio y bueno, pues darle un tono de humor a una noche que normalmente es de fiesta. Bueno, como decís, un detalle simpático para una pareja, en fin, joven, que no se lo tomarían de mal rollo. Esto, no. Vosotros luego, a través del departamento correspondiente, habéis hecho, en fin, que les llegaran, bueno, a Felipe y a Leticia. Estas cosas normalmente responden agradeciendo y todas estas cosas, bueno, no lo hemos recibido la nota todavía, pero bueno, ahí está. El tema era, pues eso, la idea de que fuese una cosa simpática y pues dar normalidad a esta pareja joven que, bueno, que parece que está bastante cercana al pueblo y bueno, y hacen bastantes cosas así simpáticas ellos también. Oye, también lleva aquella corona, que se corona, digamos, el rey cuando encuentra la figura. No lleva el rey ya estaba puesto ahí. Ya, claro, ya lo llevaba puesto. Oye, entonces, no nos consta que la noche del 5 al 6, ¿no?, que es cuando se toma habitualmente el roscón de reyes, imagino que acostarían a las chiquitas, ¿no? ¿Y bueno, por qué no? Para las chiquitas también les pusimos un par de roscones normalitos, con figuritas vale. normalitas, pulseritas y cosas de estas, para las niñas. Claro. Uh-huh. Pero una vez acostadas, entonces es probable que los reyes jugaran, en fin, pues, ¿por qué no?, bueno, a este juego un poco posiblemente sensual. Quedan su... Bueno, vosotros lleváis, echad un vistazo a vuestra página web y desde pues Elche lleváis años. Como 40 años, ¿no?, elaborando roscones de reyes, artesanales, en fin, todo tipo de pastelería y de dulces. Era una empresa, en fin, bien posicionada. No hay nadie que os ha dicho, oye, pero ¿cómo habéis tenido esto? Porque es que darle un roscón erótico a los reyes con lo... Porque a lo mejor él, pero ella, que es más seria, ¿no? ¿O qué? Bueno, yo creo que es seria, pero bueno, dentro de su intimidad supongo que tendrá sus notas de humor y será una pareja normal. Entonces, pues, hombre, nos cuesta imaginarlos, ¿verdad?, los reyes en una noche erótico festiva. Pero oígame, pues sí. Claro, pues una pareja joven y bien, pues oye, ¿por qué no? Entonces, con el dado va uno haciendo un juego y hay... Se supone que hay final feliz, diferentes, ¿no?, formas, diferentes posturas... Entendido. Sí. Oye, pues, José Luis, enhorabuena, en fin, por la idea. La verdad que habéis levantado mucha polvareda. Uh-huh. Si os llega la nota de agradecimiento, ya nos lo hacéis saber. Y desde luego que tengáis muy feliz 2015. Que vaya muy bien. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Eso deseamos para todo el mundo. Gracias. Servicios informativos. La una en punto y en la última hora informativa arriba César Molins. ¿Qué tal, César? Bon dia i bon any. Hola, Ximo, bon dia i bon any. Bueno, i arrenquem l'any de manera molt, molt preocupant, i sobretot en França, on han mort 11 persones en un tiroteig en la seu d'un semanari satíric francès... el nom del qual potser recordeu este Charlie Hebdo, que vindria a ser pues, com el Papus o el Jueves, per buscar-li, diguem, una, en fi, una semblança així en Espanya. Parece ser que este va ser el semanari que va publicar aquelles caricatures de Mahoma. Hi ha 11 persones mortes en un tiroteig. El president de la República se trasllada a la seu d'este semanari. En fi, realment esta tragèdia està commovent a tota Europa. Sí, sí. Han entrat aquests agressors en la redacció, armats fins les dents, i han après a disparar, sense cap tipus de mirament. Bueno, les imatges que ens arriben són efectivament de caos i de desconcert, les ambulàncies fent-se càrrec dels ferits i, en fi, les informacions són molt confuses, però 11 persones han mort en este tiroteig, sinó també que les autoritats estaran damunt dels autors i veurem a veure si té que veure o no en aquella caricatura de Mahoma, a través de la qual este semanari satíric francès va rebre moltes amenaces. En fi, estarem molt pendents de la última hora. Ja en casa, les rebaixes de baixes d'hivern que comencen i que van a generar 2.300 contractes en la comunitat, aproximadament 2.300 nous contractes en la comunitat. Això significa un creixement sobre l'any passat d'un 10%. Sí, són càlculs d'ADECO que estableix que a tot Espanya el nombre de contractes pues pujaran a 35.000 en tot el país, nous contractes per a esta campanya de rebaixes d'hivern. Sectors que més van a ocupar a gent en aquestes rebaixes, Ximo, són bàsicament el consum. Els temes vinculats al consum, com l'alta perfumeria, cosmètica, electrònica, joguets, alimentació, imatge i això, i també logística i transport. A més, les rebaixes van a generar unes vendes per valor de 3.700 milions d'euros a tot el país. En aquest cas, les dades són les facilitades avui per l'Associació de Comerç Textil i Complements, Acotex, que diu que això suposarà un increment d'entre el 3 i el 4% respecte a 2014. En aquest cas, assenyalen que els descomptes en aquesta campanya d'hivern són descomptes agressius que van ja d'entrada des del 50% i que en alguns moments d'aquestes rebaixes, sobretot en la segona etapa de rebaixes, pues podrien arribar fins al 60% o el 70%. L'Hospital de la Ribera reconstruís el nas d'una xiqueta a partir de cartila i de la pell de la seva pròpia orella. Sí, segons el centre sanitari, la menor de 7 anys sofria una greu deformació produïda per una infecció. Aquesta infecció l'havia deixat sense la part que separa els dos orificis nasals. Els metges han utilitzat una tècnica de microcirurgia que també pues, ha emprat vasos venosos i arterials de la pròpia pacient. El conductor del camió implicat en l'accident de trànsit mortal de Utiel ha donat positiu en el control antidroga. Sí, l'accident es va produir ahir, passat les 12 de la vesprada, en la CB390, la carretera que unís Benajever i Utiel. El camió de matrícula francesa xocava frontalment contra la grua encarregada de remolcar els vehicles estropeats de la festa Rave, que es va celebrar durant 5 dies en l'aeròdrom de Benajever. El conductor de la grua, un home de 41 anys, faltava en el sinistre. Un accident dels tants que s'han produït en l'operació especial de trànsit, especialment roïnes les xifres per enguany, és cert? Molt males. Segons la DGT, 52 persones han mort en 46 accidents, són 10 morts més que en Nadals de l'any passat. Això respecte al trànsit. En clau cultural, Isla Mínima i El Niño, les pel·lícules favorites per a la 29a edició dels Premis Goya. Sí, Isla Mínima ha obtingut 17 nominacions i El Niño 16. I pel que fa a les temperatures i a l'horatge, han baixat una miqueta les temperatures. Sí, avui la màxima 16 graus, s'espera a Gandia, 15 a València. A més, esta passada nit han pujat les mínimes entre 1 i 4 graus. La més baixa s'ha registrat a Utiel, 4 graus baix 0. A les 2, gràcies César. Més informació, la 1 i 4, actualitat esportiva. Vicente Bou, bon dia. Bon dia, senyor. Amunt, des de 2005. Carlos Bosch, bon dia. Bon dia i amunt. Amunt, amunt, amunt, amunt, amunt. Portagón. Anem en una miqueta de pressa perquè el nostre protagonista té que passar ara mateix a una revisió. És protagonista d'una portada i pàgines interiors molt meritòries per a Super, que està bueno, cosechando éxitos allende de las fronteras, incluso de los continentes. La portada a la Copa de Serreta, esa imatge de Peter Lim, el propietari del València, donant-li la mà i molts ànims a l'utiller del València, estut en el lliçó de valencianisme. Enhorabona per la portada i per altres que ara parlarem. però com que tenim la possibilitat de parlar amb el mateix protagonista, vamos. Que tenim, està Serreta així amb vosaltres, perquè veu que se l'enduen ja a fer-li un tac, perquè ja sabeu que Serreta, l'utiller del València, està en l'Hospital Arnau de Vilanova, perquè va tindre, pues, bueno, tindre una complicació. Una xuxonet, i el porten allí, pues, cuidant-lo de categoria. Che, com està Serreta? Avui volíem enviar-li un abraç. Serreta, com estem? Molt bé. Ah, que bonic. Bon dia. Bon dia, Serreta. Bon dia. Estamos aquí, sí. El señor Chimo Rovira, el crack. Sí. El señor Carlos Bosch, que te ha hecho la portada. Sí. Y aquí Vicent Bao, que nos conocemos desde hace muchos años. Sí. Desearte primero, darte un abrazo de todos nosotros, enorme, cariñoso, fuerte, muy cálido, Serreta. ¿Cómo estás? Pues estoy bien. Lo que pasa que me trasladen a la fe. Porque resulta, de todo lo que han dicho, está descartado. Lo que sí es que se me ha complicado que tinc infecció en l'operació que me feren de fa un mes. Fa un mes, no? De l'operació que me feren en el cap de fa un mes. Saps? Sí. Pues ja te vas a la fe ara. A mi me digueren que tinc infecció. Saps? Sí. I com va ser? Lo de Peter Lim ahí, Vicent? Lo de Peter Lim va ser que jo no sabia res. No me fotes. ¿Sí? No sabia res. La que ho sabia ma germana, que li tocaren per la nit. Le tocaren per la nit. La cómplice, tu hermana la cómplice. Ahí. I no te va dir res, sí. No? No me va dir res. ¿Y cómo, ma germana. ¿Y cómo sigue salir la cercanía? Y me trataron molt bé, saps? De Peterlin. Hasta una corbata me regalaron. ¿Qué? Una corbata, avui. Esta lancha, sí. Es que hice en el vídeo, pero yo no acabo de ver si esta lancha la corbata, Vicent. ¿Eh? ¿Esta lancha? Sí, esta lancha, sí. Qué bonica. Sí, molt bé. Serreta, saps que... Dime. Bueno, hi ha tota una corrent d'afecte del valencianisme, que en les xarxes socials hi ha tot un d'això, força Serreta, tota la gent animante... Però jo t'imagino allí, no sé si estaves en el silló allí aponat o estaves en el llit i t'entra Peter Lim i dius, "Che, però tu, quina sorpresa, això va ser mundial, no?" Sí. Quan això va ser? Tu quan el veus? Maravillós. Sabies que era ell? Sí que sabia que era ell, sí. Saps? Perquè jo ja el coneixia. Saps? Muy bien. I entonces, i ell van vindre allí a donar-te la mà, però ell, què passa, que ja sap valencià, este, Lim? Ja, parlàvem en valencià, vosaltres? Sí, parlàvem en valencià, i com li diuen? I Salvo ho traducia, saps? Ell te parlava en anglès, Salvo traduïa al castellà, però te va dir amunt valencià, eh? Sí. Va dir amunt valencià, li va dir Peter a Vicent, amunt valencià, eh? Sí. Don Vicente, te tengo que hacer una pregunta. Tú te llamas Vicente Navarro. Sí. Cuéntanos por qué lo de Serreta. Pues Serreta es un apodo que me posaron. ¿Alguna bordería que farías de chove? Sí, un apodo que me posaron ahí en el fútbol, ¿sabes? Atenme, a banda de Peter y de Amadeo y de Lai Hun, que es la presidenta, ¿han dado algún mes? ¿Algún futbolista? Porque... Pero... No, de futbolista no ha vengut, ¿sabes? Mm-hmm. Un antiguo no. Futbolista, sí. No, solamente... Un antiguo, ex futbolista. ¿Eh? ¿Algún ex futbolista iba a verte? No, tampoco, ¿sabes? El único que va a venir antes fue Angulo. A ese me refería, Serreta. Un fenómeno, Angulo. Que sabíamos Angulo, que... Angulo. ¿Eh? Oye, un fenómeno. Y desde tu inicio de recuperación, que la gente sepa que Serreta está luchando como siempre, ¿qué te parece el partido ese contra el Madrid? Y ese titular de Super, la madre que vos a París, porque tú estás incluido, Serreta. Sí, ya sé que estoy incluido, sí. Hombre. Del partido... Y me brindaron a mí, ¿sabes? Muy bonito, qué bonito. Te la vas a dedicar, ¿no? el no nos diga que que va a ser permisa. Ah. Uno va a decir en la prensa que esta victoria va dedicada a Serreta del entrenador, del cos tècnic, de tot el València i de futbolistes. Sí, sí. Que li envien a Serreta molt de carinyo els futbolistes a través del Twitter, les xarxes socials, Angulo, Ayala, Cañizares i un munt més. Sí, sí, sí. És que Serreta, quants anys portes tu al València? Pues ja porté prou anys en el València, saps? Mm. Lo menos 40 y pico de años. Madre mía. Partes més anys que el murciélago de l'escudo. I portada en Superdeporte, que això és molt gran, eh? Com si veres fet tu el gol. Escolta, la pues Copa sí. de Serreta és la porta avui de Supervicent. Senyor, tota sí, per sí. A tu. Sí, sí, la Copa de Serreta, sí. L'has vista, no? Sí, ese super guardatelo, ¿eh? Ah, sí. Bueno, guardatelo, no se reta. Vamos a sacarle la promesa aquí a Carlos Bosch que te va a entregar la portada al Marcada. Efectivamente, sí, es una gran idea. Con otro titular nuevo. Esta copeta es para Gran Serreta. Un aplauso. Pues sí. Bueno. Bueno, te dejamos bueno, que tienes... Nos ha dicho tu hermana que tenías ahora que hacerte unas cosas. Sí, sí, sí. Están así esperando, ¿sabes? Pues dale, dale las gracias a los médicos por su paciencia y muchísima suerte para que te pongas bueno cuanto antes. Están esperando mientras la den a la fe, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Pues en la fe te cuidarán de categoría. Allá también ni en metges y enfermeros de categoría y enfermeras. Un pues abrazo sí. Y molta suerte y molta salud. Allí está el equipo que hemos operado. Muy bien. Millor, Serreta. Molta vale, sort. Ale, amunt. Amunt. Sempre amunt. Che, quina alegria, eh? Bosch, quina alegria poder parlar amb Vicent. Quina mostra de valenciania, de valencianisme que ha fet Peter Lim, que des d'ací, des d'estos micròfons, des de fa temps, veníem reclamant. Este Pere, que se'n vinga a fer-se una espardenyà o unes anguiles al mar. Que faça valencianisme. Jo crec que aquesta portada demostra que no només és propietari del club, que està apostant per els fitxatges, sinó que se ho creu. Que se ho creu i que... El vídeo està... El vídeo de la visita va ser una cosa que va... Jo sospitava algo, sincerament... sospitava algo, però el vídeo el va ficar el València en València Play i les fotos són fotos oficials del València, però per exemple, jo recomano que envien la foto de la porta de Superdeporte, si es fixeu li agarra la mà en les dos mans. Eso es lenguaje corporal, señor Bosch. Cercanía. No como hace usted en el supermurciélago que se cruza de brazos. Eso es como me enfades tú. Cuando tú me enfades, me explica el estridente, le agarra las dos mans, es cercanía, es cariño. Hay un detalle que a mí me encanta. No está implicándose. Y se nota de ella, Peter Lim, no es que... la pilota, pero la foto te digo eso. Carlos, hay un detalle. Hay un detalle que a mí me encanta. Sí, va a ver a Serreta. Pero hace de una forma casi escondidas, de rondón. Sin publicitarlo, como hace mucha gente, que es, vale, te doy las dos manos, pero estoy mirando a la cámara así sonriendo, ¿no? Efectivamente. Lo hace de corazón. Mira, le está mirando los ojos en la foto, míralo. Y la sonrisa de la seguadrona. Te voy a decir más, Vicente, que yo llevaba dos días detrás del asunto y estaba intentando hacer guardias y no me dijeron sí a tal hora, no me lo dijo el club. Pues eso tiene más valor para mí. Porque sería una operación de marketing muy facilonga. Y no, Peter quiere las cosas complejas. Y ley humas. Y a més este home, que ell mateix ho ha dit, 40 anys de valencianisme, donar-li ànim, donar-li coratge, respecte a tota la gent que està treballant per el club, aquesta portada fa molt de valencianisme. No, jo crec que és un gesto, la portada per al valencianista, se sent orgullós. Com? Vull un flapit. Sí, sí. Un flapit. Estan estos de súper, senyor Rovira. Estan inflamaos. La madre que vos ha parit. La copa de Serreta. Demà, a ver si nos dedica algo. Esteu fent unes portades i uns números extraordinaris. Puedo contar otra cosa. Esteu començant l'any de meravella, Carlos. A banda d'anar a visitar a Serreta, Peter Lim, en estos 2-3 dies que ha estat, bueno, ho he dit, mecres, diumenge, dilluns i dimarts, perquè se n'anarà després... de dinar, la visita a Serreta va ser antes de dinar, no sé si 12 migdia o 11 del matí, no sé exactament, però també estigué visitant l'escola de futbol, no anar a la ciutat esportiva, sinó anar a lo que és l'acadèmia, i li ensenyaren com se fa la captació de futbolistes, com se fa la formació de futbolistes, els programes informàtics que s'utilitzen, tot, com se fa la secretaria tècnica, li ho va veure tot, tingué interès en saber tot el que se fa. Peter? Estigué en visitar l'acadèmia, sí. Però i l'altra vegada també estigué en Paterna, evitat. L'altra vegada estigué en Paterna, però aquella va ser una reunió en Nuno i en Rufete per a dir, fichamos a Enzo, ¿no? Pues vale. Recordeu-se que dos setmanes després estava la foto de Méndez i Peter. Esta visita és també de treball, però té que veure en l'acadèmia. Jo, per parlar, que jo crec que parla bé de la implicació del projecte. Jo crec que el València és un projecte. Altra cosa és que després Peter Lim se gasta 30 milions en Enzo. Encantado de la vida que estoy, ¿eh? I la seua filla, que nos está abriendo el mercado oriental. Sí, por favor. Lo de la chiqueta. La Kimi. Lo de la chiqueta, que per cert, son pares sí que efectivamente se n'anava, pero me han dit que la chiqueta es queda para el partido de esta nit. Esa no torna a Singapur. Esa no torna, hombre, por favor. Pues no n'hi ha que fer así, ¿eh? En Valencia. Tu saps que alabem molt el gust musical de Carlos Bosch, que hombre, clar. El seu Robe, el seu Extremoduro, muy bien. El seu Ramones, quan vingueres en Nadal, si ja te posaren la Nadaleta de Ramones, tal. Que si el tema la polla Records, tot això ho controles molt. Però i este, tu saps qui és este? A veure. Me voy. Ah. Era Pau Vallarta, i és Pau Morelo. Esto hay que poner una cámara aquí, Paco Piedra. Levan las piernas, Vicente. Levan las piernas. Para super murciélago. Pero, ¿eso qué es? Claro, dígalo, díselo. Ahora. Me yo. A ver, Charlie, no es el teu estil. Vale, estem d'acord. Vale, el meu tampoc. Estic impactat. El mío sí. Però on ve el bou? Yo los viernes, todas las noches me voy. Yo. Sí. Que se me van las piernas. Pero hombre, Bau. Cuéntenos, señor Bau. Este es un descubrimiento que ha fet el señor Bau, porque Kim Lim, Peter Lim... Kimi, la filla de Peter Lim, el propio Peter Lim, y este chiquet que porta el moño carabassa, que es un artista que ahora nos contará Bau, se van a hacer una fotografía en una bufanda del València y ha corregut tot el món, pero tot el món virtualment, perquè este chiquet, el del moño taronja, el pollastre este, que és el que canta esta cançó. Ah, amigo. Este pollastre diu que té, només en la internet, 1.200.000 amics. I vídeos en YouTube que posa ell, com este, que vi, pots veure en tu pensar que és una alterada, bueno, o no, lo que siga. Però té, ¿cuántos ha pegado millones? El raje. ¿Tiene 13 millones de visitas, eso tiene? Tiene 13 millones de visitas esta canción. Como el gran bastard este. Que es prácticamente la bomba valencia, pero un poco con bacalaete. Bueno, a ver. Con bacalaete, tú. Sí, a ver, igual. Me fa gracia porque wiki, la wiki. No sé, de verdad. Esto es como el gran bastard este. Escúchame, 13 millones de descargas. Y este tipo, al que le hicimos un caso tremendo, estuvo en el palco del Valencia, Real Madrid. Pasó de esa, era somos unos fenómenos. Un Alejandro Sanz, ahí, Picasso. Porque nadie lo conocía. Aquí hay un chino con el pelo naranja. Pues porque pase. Pasa, va con la niña de Peter Lim. Porque pase ves en cara, que pase ves el detalle, no se ha dado cuenta todavía, señor Rovira. Él lleva el pelo normal, se lo puso tarocha para ir a la bolsa. Claro, chimo, patinando. ¿Cómo dices que le llaman Seungri? Que no Seur, Seungri. Bien pronunciado, chimo, bien pronunciado. Seungri. Se dice Seungri. Pues te digo una cosa, la chiqueta que tiene 62.000 fans, este que tiene 1.500.000, esa fotografía, ¿cómo? Ha corrido más y por supuesto el triunfo del Real Madrid. ¿Això ha pegat més voltes al món? Que no le estoy diciendo de broma, que ahora mismo el Valencia Club de Fútbol, Songri, es coreano, de la Corea, que para Occidente es la buena. La buena, vale. Pero ahí van todos los ojos rasgados. Y ese tío es una máquina total. Yo, de hecho, he puesto un Twitter con su... No, vamos a hacer un reportaje con su link y Vicente Bau. Digo, a ver si mete al chino, ¿sí? ¿Te has hecho fan del Chungri este? Me he puesto mi nombre junto al suyo. Chungri. A ver si Chungri Bau. A ver si gano... Hemos pasado del chumbismo al Chungri este. A ver si gano bacalao. ¿Sí? Pues un reportaje tiene, porque efectivamente, al final... Pero, a ver, pelo naranja. Tipo se haga el pelo naranja y se ponga la bufanda del Valencia. Pero, dale al marketing ahí, ¿eh? Pero ya en serio, ¿eh? Cuidado, ya ¿eh? Ya en la portada de mañana. El coreano. Una copita pa Chungri. Pues mira, entre lo del... cosas con lo del Chungri. Y detalles con lo de Serreta y victorias con lo del Madrid y lo de esta nit, y la afición que hemos hecho. A ver, son maneras diferentes de hacer valencianismo. La idea de Peter Lim anant a saludar a l'hoteller i desitjant-li de tota la salut del món, la seva família, anant la dona, anant la seva Leijun, que por cierto, desde que viene más a Valencia tiene el cutis como más... ¿Cómo? Como sí, más sí, está muy guapa, está muy guapa. Y los ojos un poco más para arriba. Yo la confundía con la mujer de Peter Lim, que esta sí que es guapa, de verdad. Sí. Yo le he hecho llegar su comentario a Ley. Sí. ¿Qué significa esta sí que es guapa de verdad? No, porque la otra no. Que la otra no. Tiene que quitar las gafas y mejorar un poquito. Es una persona de números, Ley. Sí, estamos en contacto con una óptica conocida que mete cuñas aquí y enseguida le diremos... Genial. ¿Qué haremos con Ley? Unas gafas de... De glamour, ¿no? ¿Cómo gafas? Ulleres, ulleres. Operación. Bueno, parlant de operación. De portades míticas, la de Wii es un reconocimiento al cor mateixa del valencianismo. Todos este mensarreta. 40 y pico años en el Valencia, ¿eh? Pero la del dilluns, anem a veure, contamos la intrahistoria. Vale. Que voy. La madre que vos ha parido es que es para enmarcar, Carlitos, que es para enmarcar. Yo te conté la intrahistoria porque diumenge de matí se presenta Enzo Pierdo dissabte de matí i van 8.000 persones. Dissabte de vespre, el dia que li pega la xuxoneta a Serreta, n'hi ha un entrenament en Paterna en què van més de 5.000 persones. I es presenten uns de quartell en una pancarta que fica: per la mare que mos ha parit, anem a per el Madrid. I jo veig la pancarta i dic: això és la porta. Però... Això és valencianisme. Claro, però tenia... Torna-me-ho a dir, torna-me-ho a dir. Per la mare que mos ha parit, anem a per el Madrid. Estic plorant. Estic aborronant. I jo te dic una cosa, clar, era el dia, ese dia s'havia presentat Enzo Pérez. I dic, home, la porta... No, perdó, estic parlant del divendres, m'estic equivocant, era divendres, ¿vale? I dic, home, la porta he de fer la d'Enzo Pérez. Fem una porta doble i on anava la pancarta. Anava la pancarta. En xicotet en la porta, però la porta, òbviament, era d'Enzo Pérez. I quan ve el diumenge, Montoro està de vacances, i ve el diumenge i me diu: la pancarta esa. I diu: sí, sí, la pancarta esa. I diu: la pancarta estuve dándole vueltas. I Montoro fa: la pancarta esa. Montoro, des de la distància, també l'havia detectat, òbviament. I efectivament, quan acaba el partit, pues Montoro diu: nos podemos permitir la licencia esta, no, Carlos? Diu: por supuesto. I ahí anà. La porta estava guardada, diguem-ne, des del dissabte. Estàvem fent força per a que guanyar el València per fer la portada. A mi Iker Jiménez me dijo que en el salto de Otamendi se ve una paraidolia que es Carlos Bosch alzándole. Marca gol. La porte me dijo una paraidolia. No, señor, era Carles Bosch. I això ha comportat que refleja el crit de l'afició. En esa fotografia de Otamendi cantant el gol i abraçar per els companys, per dos dels millors futbolistes d'ese dia, que son André Gómez o Otamendi. Ah, no, y es Negredo, ¿no? El de Raé no sé si es Parejo o Negredo. Negredo, porque tú, barba... Ah, sí, hipster. Hipster. Bueno, pero es el momento. Y es el sentimiento del valencianismo. De veres, es que esta vez me estalla o davant de la tele o escoltante Sports 97 del partido y era eso: la mari que vos ha parido. Visca la mari que vos ha parido. Y a més vence al Madrid. Me encanta. Era el guiño a la porta esta de Cuartel. Usted sabe que el viernes con Silvia y yo aquí mano a mano leímos una página de publicidad que va al súper, bueno, una página real, como la vida misma del EGM ponía: primera oleada de 2014, 4.500 más; segunda oleada, 7.000, tercera oleada, que ya no hay más, porque sabe que 11.000. son 4.000 sales, más 11.000. Y yo le dije: ya es que el 2015 no ha empezado con oleada, ha empezado con el tsunami de la mare que vos ha parit. Hombre, el tsunami ha sido tal que yo el dissabte, cuando Sergio Ramos fa la moniata que va a hacer, sabe de qué parle, ¿no? Negredo y el Valencia fan brazos extendidos, si se puede, y Ramos, civilinamente, fa una foto de brazos extendidos con las copas, diciendo: ya, yo puedo más, ¿no? Yo vas a hacer una cosa espontánea también a través del Twitter: envíame la toma foto invitando a Negredo y Sergio Ramos y les fijaré en el diario. Y yo también va a inspirar después que mucha gente, de manera espontánea, el dilluns se fea fotos en la portada y me les enviaba. Per això ahir dimarts també ficaré en les fotos de la gent una pizzeria d'oliva que la tenien allí penjada. Miguel d'Oliva era, no? No, no recorde a esa tarde. No, era uno que luego mandó una con su padre, que yo me acuerdo. Sí. Uy, de que la gente espontáneamente, pero el subidón de adrenalina de la madre que vos ha parit, os enviaba a fense fotos en la portada. Es que, això és el València. No, no. La pizzeria de... D'Oliva. D'Oliva. Els xicons de Quartell. De Quartell. Efectivament. Serreta. Serreta. I Peter Lim. I el, que està en la família. Este està en la família. I el amunt València que dice Peter Lim. Ir a ver a l'escola. Sí, senyor. Anar a veure l'escola. I estos de súper que està que se sale. Estos pesats. Bueno, demà si li piquen... Usted tiene tele hoy, ¿eh? Eso es. Señor Bau. Bueno, Will Supermurciélago va en vena, ¿eh? Apretarem ahí, apretarem. Clar que sí, a partir de les 2:30, así también en la 97.7 y el Levante Televisión. Bueno, y que Winnie a partir, no hem parlat, right. No hem parlat del partit. Juguem a les 10 y un parell de pincellades. Bueno, que repetís sistema, encara que ya cambies, pero repetís sistema este en uno. Estic encantat en el sistema, Chivo. Right. Juegan Paco y Negredo. Mhm. Sí, sí, que estoy cantando en el sistema de línea de tres, pero que chupa con Negredo. Hoy no descansa Negredo un poco. Sí, hoy descansa. Jugarán probablemente Paco y Rodrigo de Paul. Perfecte. Bueno, pues chicos, ho escoltarem així en la 97.7. El Calvo i el Zorro. Amunt València, lo del Calvo i el Zorro també m'agrada molt, també el debat que fan avui en Super. Ui, compreu-se-lo també, que és per marcar. Bosch, amunt, gràcies. Adeu. Bau, gràcies, demà més. Gràcies a su idea, a ese cariño a Serreta de Chimo Rovira, que lo sepa la gente. 3-0, avui anem a fer a l'Espanya. Ahí estamos. 3-0. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Hormonales que no ha de padecer nunca el varón, mas son para nosotros tan normales como chipar zapatos de tacón. Y si un día al mirarte en los espejos empieza a obsesionarte la vejez. Bueno, nos queda este fin de semana, solamente para el viernes, sábado y domingo, 9, 10 y 11. Para terminar de disfrutar de uno de los eventos que hemos tenido la suerte de tener en la ciudad durante estos días de Navidad. Sofocos Plus. Ya poco más hay que añadir, desde luego, a ellas las conocéis, desde luego que también el trabajo previo de las obras anteriores basadas sobre la misma idea, 200.000 espectadores en 23 ciudades, ha sido un auténtico pelotazo esta comedia. Una comedia que también tenía, bueno, pues sus sesiones previstas para hoy y para mañana, pero que, bueno, el fallecimiento de doña Sandra Torlonia, la madre de Alessandro Lecchio, ha hecho que Ana Obregón tuviera que ausentarse hoy, porque son los funerales de doña Sandra. Y bueno, obviamente es la yaya, es la abuela de su Alex. La vinculación obviamente también con ella era, en fin, muy importante. Y bueno, pues eso, hablaremos de Sofocos y hablaremos también de, bueno, pues de esa marcha de Valencia, una Valencia que durante estos días, pues hoy está cogiendo con mucho entusiasmo estos Sofocos Plus. Dos de las actrices de Sofocos Plus están con nosotros. Ana Obregón, sí. Que se encuentra, creo que con un, no sé si con un pie en el avión. Hola, Chimo. Hola, estoy, mira, perdona, muy buenas tardes a todos, o buenos días. Estoy feliz de poder estar con vosotros, aunque sea aquí en la puerta de embarque, porque salgo en exactamente 15 minutos. Me voy a Italia, voy al funeral de la abuela de Alex. Sabes que, bueno, aparte del cariño que puede tener cualquier nieto a su abuela, pues para mí era como una segunda madre, y de verdad quiero decir muchas cosas en pocos momentos y voy a intentar decirlo todo. Primero, estoy emocionadísima de haber estrenado en Valencia, de cómo nos ha recogido Valencia, el teatro ha estado prácticamente lleno todos los días. Segundo, tengo que agradecer al teatro, a la productora y a las actrices y a todo el equipo que me hayan permitido despedirme de la que era mi segunda madre, porque eso es algo que se me hubiera quedado en el corazón para toda la vida. Y tercero, pues que siento hablar tan rápido, pero sale el avión, Chimo. Ana, lo sabemos, y de verdad que te lo agradecemos mucho, con un pie en la, precisamente en la pasarela prácticamente del avión. Yo quiero mandarte desde aquí, desde la audiencia de la 97.7 y los valencianos, que sé que sí. Has estado muy a gusto todos estos días. He estado súper a gusto, mucho pero cariño. No te olvidéis que estamos viernes, sábado, que hay dos funciones, y domingo. Que yo sé que está casi lleno el teatro, pero todavía quedan entradas, así que me encantaría, vamos, que viniera todo el mundo, pasaran esas dos horas riéndose. Tengo unas compañeras magníficas que son encima un gran apoyo en estos días que lo he pasado mal. Hacer reír a los demás, y ellas me han ayudado muchísimo, ha sido un apoyo brutal de cariño, todos, la productora y bueno, que es en el teatro con toda la felicidad y la emoción y luego esta tristeza, pero ya sabes lo que es la vida, ¿no? Pues así es. Bueno, una de tus compañeras está con nosotros y seguro que quiere mandarte también ¿Quién está? Un beso. Soy yo, Ana. ¡Ay, mira! Mi Tete. Mira, no, ¿qué Tete? Si soy Fabi. Fabiola. ¡Ay, Fabi! ¡Voy a la voz, Ana! Siempre. ¡Fabi! Pues Fabi, ha sido el apoyo de verdad de brutal. Ya te he dicho las tres. Bueno, Fabi, te doy un besito. Os agradezco muchísimo que me dejéis despedirme de la abuela de Alex. Y bueno, que sale el avión y es que os tengo que dejar porque me están gritando. Muchos, no te preocupes, yo sigo con Chimo. En entrar. Muchos besos. Sigue tú con Chimo, habla de todas las risas que de esta función. No te preocupes, que se lo diré todo. Perfecto. Chimo, un besito muy grande, muy fuerte. Otro para gracias ti, por tenerme ahí. Un beso fuerte para Alex. Bueno, Chimo, gracias. De tu parte. Adiós. Bueno. Ya ves, ¿qué tal, Chimo? Fabiola? Ya ves. Muy bien. Yo de milagro, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, ella no quería, pero al final ha tenido que ir. Y la verdad es que, como dice ella, ha tenido todo nuestro apoyo. Porque como bien... O sea, lo más importante para nosotros es que estemos bien. Sobre todo, la alegría de Ana, mira cómo habla, ese entusiasmo que le pone a todo, es fundamental en una obra como esta. Porque somos cuatro actrices con cinco papeles diferentes cada una, o sea, que tenemos 20 cambios en la obra. Y claro, como no haya, ¿sabes?, esa alegría, esas ganas de trabajar... O sea, no sale la función, porque quieras o no, el público respira lo mismo que respiramos nosotros. O sea, si nosotros estamos mal, el público lo percibe, por mucho que intentemos estar bien. Ya sabes cómo es el teatro. Pero bueno, a Ana ya la conocemos todos, estamos encantados de que esté con nosotras. Nos ha sorprendido muchísimo su vitalidad, su energía, ese buen humor que la caracteriza, y la verdad yo estoy encantada. Y el público de Valencia, como bien decías tú desde el principio, ya sabe de qué va Sofocos, porque ahí estuvimos con Masofocos, que fueron Loles León, Lolita, Alicia Orozco y yo, y fue un exitazo. Pues esta es Sofocos Plus, que no es la misma obra, que la gente no piense nunca que va a ver la misma obra, porque es una obra distinta, aunque la temática sea la misma, la menopausia, porque... Como bien sabes, da mucho de sí todos los argumentos que pueda sacar de la menopausia. Y hay situaciones que solo se repiten dos, que es la del ginecólogo, que aunque los textos sean diferentes, pero el esquema es el mismo. Y los trenes, porque empieza y acaba en un tren. Pero hay nuevas coreografías, lógicamente todos los guiones son nuevos. Al ser actrices también distintas, pues claro, es totalmente otra obra. Con un diseño de luz que cuando lo veas, porque yo espero que vayas al teatro, Chimo, no me vale que me entrevistes, quiero que vayas a verlo para que te diviertas. Yo este fin de semana quiero despedirme de vosotras plantándoos un beso a cada una, y desde luego que voy a ir. Además, es que además los hombres se lo pasan súper bien. Yo también precisamente tengo curiosidad porque que me cuentes eso, ¿no? Las experiencias que tenéis con la manera en la que nosotros, estando también en la misma edad esta de climaterios, y compartiendo con vosotras ese momento maravilloso de vuestra vida, que efectivamente son el alrededor de los 50 cuando llega este momento, ¿cómo lo vivimos? Bueno, aparte de Fabiola y de Ana, ella ha mencionado también a Tete Delgado y Elisa Matilla, menudo cuarteto de actrices. Está la presencia virtual de Carlos Sobera. Sí, y me alegra mucho que hayáis incorporado el talento en la dirección y los textos de un hombre de, bueno, del espectáculo, del teatro, del cine, que queremos muchísimo y que además es valenciano, alicantino, como Juan Luis Iborra. Dale un beso muy fuerte a Juan Luis cuando lo veas. Hace años que no le veo, pero me parece un talento de verdad descomunal. Y le ha dado como otro, le habéis dado otro aire, digamos, a la misma idea. Claro, ¿no? otro aire a la misma idea, porque es que no por ser mujeres que rondan los 40 y tantos, los 50 y tantos, tienen que ser ni feas, ni bordes, ni nada. O sea, tú ves un espectáculo, de verdad, por eso hay más hombres que van ahora. ¿Qué ves? Cuatro pibones sobre el escenario. ¡Cuatro pibones! Con faldita corta. Locas perdidas. Locas perdidas, porque claro, es lo que tiene la menopausia, por eso digo que se presta a tanta comicidad, porque efectivamente la realidad de todas formas siempre supera la fantasía, eso es verdad. Pero nosotras todo lo llevamos a los extremos. Y claro, los hombres se ríen mucho, disfrutan visualmente de un espectáculo maravilloso porque hay un nuevo diseño de luz que es precioso, la verdad. Y te digo, con nuevos textos. Y que estáis guapísimas con estos. Os veo con estos vestidos de Agatha Ruiz de Agatha. Prada, tan monas. Sí, vamos. Bueno, es que abres el telón, ves a cuatro y dices, ¿y esto por dónde va? La gente, como que al principio se queda un poco chocada, ¿no? Pero luego ya entra en la dinámica de querer, de reírse. Desde que están oyendo a Carlos Overa se ríe cuando dice que salen cuatro desquiciadas, muy apetecibles, pero desquiciadas. O sea, esto te puede dar una idea de lo que es. Es Sofocos Plus, y la verdad yo estoy encantada. Yo empecé con Sofocos, luego hicimos más Sofocos y Sofocos y ahora Sofocos Plus, y cada vez me divierto más, cada vez se le saca más punta a la menopausia, cada vez este espectáculo, que como digo yo, es una saga, aunque parezca pretencioso la palabra, pero es una saga porque ya hemos hecho cuatro, y como pues con Torrente o James Bond. O sea, todo el mundo sabe de qué va James Bond, ¿verdad? Pero cada película es distinta. Igual que Torrente, todo el mundo sabe de qué va Torrente, pero cada película es distinta. Pues esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Cada vez que oigas la palabra Sofocos, es que sabes de qué va, pero son historias diferentes. Y la verdad es que el público se lo pasa genial. Yo sé que en Valencia los valencianos son muy echados para adelante y muy, muy, muy cañeros en un cierto sentido. Y claro, y eso se aprecia en el teatro, se aprecia, y notamos cómo se ríen las mujeres, cómo los hombres disfrutan, cómo la gente joven viene a vernos. Muchos chicos jóvenes vienen a vernos. Y claro, eso te motiva para hacerlo todavía mejor. Bueno, en el caso, claro, de los jóvenes, para ayudar a entender a mamá también, ¿no? Con buen humor, en este, claro, caso, o a la tía. A mí esa locura, hablabas de verdad que nos gusta una traca al público valenciano. A mí esa locura de asumir ser mujer en esa forma maravillosa, claro, de los 40 y los 50, es que me parece un, y además de reírnos de nosotras mismos, de nosotras mismas, o sea, perder la vergüenza, o sea, perder las formas, en el sentido que cuando, sabes, eres joven, tú mantienes pues unas formas, quizá porque estás casada, quizá porque tengas que llevar a los niños al cole. Cuando llegas a una determinada edad, 50 años, por ejemplo, o sea, se supone que todo eso ya lo has pasado, que ya no tienes que rendir pleitesía ni siquiera a tu marido. ¿Por qué? Porque tú te ves tan importante como él. Por lo tanto, tú decides, porque tienes todo el tiempo del mundo, tus niños ya han crecido, profesionalmente se supone que ya has alcanzado tus metas. Entonces, esto no es para ti. Y además, para más inri, te ha desaparecido uno de los peores síntomas, que es la regla. O sea, desde que tienes 13 o 12, hasta que desaparece de verdad. Es un rollo. Y claro, eso es una liberación cuando desaparece. O sea, el poder ligar, poder no tener que andar con tanto cuidado. Uy, Dios mío, no me he tomado la píldora. Todas esas cosas. Eso le da un poder a la mujer muy grande. Y eso es lo que expresamos en el escenario, al mismo tiempo que nos reímos de nosotras y de las cosas que nos ocurren. Pero vamos, muy muy bien. A mí es una obra, como te decía, que estoy feliz y no sé hasta cuándo, pero mientras haya sofocos, yo seguiré sofocada. Nos gusta mucho esa oda, digamos, al empoderamiento de la mujer, pero sobre todo con sentido del humor. Y estoy queriendo imaginaros a las cuatro, a Ana, a Elisa, a Tete y a ti, como, es decir, incorporando cosas de vuestro día a día a la obra, porque sí, tenía la sensación de que, aparte que lo paséis encima de las tablas, la convivencia que tenéis fuera, que además me consta, y el rollo que os he notado que tenéis con Ana y con todas, que me da la sensación de como que vais a ir incorporando que estos sofocos van a ir creciendo con vuestros propios sofocos. Exacto, es que esta es una obra que ya lo decía Juan Luis en una rueda de prensa, o sea, crece con las actrices, porque te da situaciones y tú las tienes que adaptar a ti, adaptar a tu personaje, o sea, darle más o quitarle porque somos nosotras las mujeres, y además la complicidad está entre nosotras cuatro, y eso se refleja en el escenario. Gracias a Dios tengo unas compañeras maravillosas, y eso no es un quedar bien, te lo juro. Tengo a Elisa Matilla, que es, aparte de una actriz estupenda, es una compañera que o sea, sin parangón. Tete Delgado, otro tanto de lo mismo. Anita, ya la conocéis, y la verdad yo soy muy feliz con estas cuatro, tres locas, y juntas, pero ya no en el escenario, también fuera, porque de vez en cuando nos vamos a la playa, nos vamos por ahí de compra, de día por Valencia, que está además preciosa, y claro, eso me mola mucho. ¿Sabes lo único que quizá echo de menos? Que Rita Barberá no ha ido a vernos. No. Estoy muy dolida con Rita. Ella se lo pierde porque ella también tiene su sofocos. No, yo entiendo. Bueno, a lo mejor ni se ha enterado. Ella está muy ocupada. A lo mejor no se ha enterado que estaba ahí. Pero si la ves, que ella es centrar en su parcela personal. Pero tengo para mí, y me consta, que ella es muy de sofocos también. A mí es que con ese carácter más, que tiene reírse, ella, pues es que se puede pasar bien porque nos encantaría. Y como no he tenido oportunidad, tú si la ves, si tienes tal, tú que tienes mamá, dile que se pase por el teatro, porque a mí no me ha dado tiempo todavía comunicarme con ella. Y como estamos solo hasta el domingo, que venga, verás lo que se va a divertir. ¡Wow! A ver si consigo que se venga conmigo. Ay, me encantaría, Chimo, pero de verdad es que además lo vas a pasar. Yo voy de cómplice, Hombre, de cómplice, al final, bueno, te lo vas a pasar tan bien que querrás repetir, pero no podrás, porque no, que hasta el 11 estamos, luego ya nos iremos. 9, 10 y 11, por tanto, las últimas oportunidades, cuando vuelva Anita del entierro de, como ella misma ha dicho además aquí, de su segunda madre, efectivamente, Sandra Torlonia, de la yaya de su Alex. Claro, porque si fuera solo un funeral, pero es que es el entierro y el funeral, ¿me entiendes? Y ella tenía que estar, y su hijo además está bastante, que quería que también fuera, lógicamente, y lo entendemos. Y como hacemos doblete el sábado, pues no hay ningún problema, y ya se lo haremos pagar de alguna manera, le haremos que nos invite a una marisca. Que pague la paella del domingo. Exacto. Oye, un beso muy fuerte, nos vemos en el Olimpia. Vale, Fabiana. Gracias, Toledo, Chimo. Un beso muy fuerte para todas. Hasta luego, chao. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 Nit, el teu equip, la teua ràdio. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna Yuna y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna Yuna, Avenida Ausias Mar 14 en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Tijeras Kirie, el mejor corte del mercado con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de cuatro tijeras para diferentes usos como cortar aves, pelar marisco, picar hierbas aromáticas. El sábado 10 de enero, las tijeras Kirie clásicas de cocina por solo 3,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Kirie, el corte más perfecto. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Bueno, bueno, bueno, y con Susana Golf, ladies and gentlemen, porque es miércoles, es día de papel cuché, es día para hablar también de la crónica social. ¿Qué tal, Susana Golf? Muy feliz año. Que sofoco. Oye, el momento de Ana Obregón, que te lo has perdido. Sí, pero me lo han contado, estabas, ¿no? Que habéis bajando. Hablado con ella, que se iba al... al funeral de la gran Sandra sí, Torlonia, Italia, un personaje maravilloso también, ¿eh? Que nos deja, mira, cosas del año. Unos se van, otros vienen. Su figura, ¿cómo la ha siempre ponderado, más allá del cariño de madre como figurón, digamos, de la nobleza, sí. su hijo, sí, Alessandro es que Lecchio? Lo era, ¿eh? Una auténtica aristócrata, pero de aquellas. De armas tomadas, sí, además. Sí, sí, sí. Una bueno, mujer bueno, de muchísima personalidad. De mucho carácter, sí, de muchísimo señor. Carácter. Era genial. Y Anita figura. Destacaba cuánto le está echando de menos su nene, su Alex. Está sí, ya, escribió está ya muy en Twitter, no supongo que lo habréis comentado, ¿no? Alex le escribió una despedida ¿verdad? Muy emotiva en Twitter, Ana también, me consta. Y nada, estuve viendo también en el Twitter de Ana, que tú sabes que es una de las que también sigo... Repasas diariamente. Por supuesto, a diario. A ver, ¿qué habrá hecho hoy Ana? Nada más levantarme pienso yo, ¿sabes? ¿Qué habrá hecho hoy? Ana, pienso, ¿qué habrá hecho hoy la baronesa Thyssen, Ana Obregón, Tamara Falcón, en fin, mis grandes clásicos, ¿no? Reis de Turán. Exacto, yo sí. Siempre acudo a ellas. Y entonces vi cómo se comió las uvas en el escenario del Olimpia, efectivamente. Había subido unas fotos con este vestuario de Agatha Ruiz de la Prada, además, otra amiga nuestra, en fin, todo muy happy, excepto por el luto de la gran Torlonia, que aquí en España era menos conocida, pero sí que era un personajazo, sí. Un personajón, efectivamente, que la crónica social se está dedicando con profusión, yo creo que además colocando hasta, en fin, prima del rey en su justa medida. Sí. Y entendiendo también un poco, así de casta dicen que le viene al galgo también, esa... esa prestancia rebelde, esa especie de aura Alessandro. Particular de Alessandro Lecchio, que oye, las cuatro veces que he podido estar a su lado, ciertamente es un chico, muchacho, un hombre, que transmite también ese algo distinto. Pues fíjate, yo a Sandra Torlonia le veo más el carácter de Antonia. De Antonia Delate. Veramente. ¿Verdad? Muy Antonia Delate. Un poco aquella mamma, ¿no? Es aristócrata, pero de las de tipo mamma. Sí, muy de raíz, sí. Muy italiana. Así sí. Bueno. Bueno, pues más allá de este asunto, los despachos del corazón de hoy vienen agitados porque, bueno, el comentario en las mesas de redacción, ciertamente, uno se acordaba de aquellas fotografías. Julio Iglesias y su Miranda, con Mirinda. Las niñas de naranja. Tan pequeñitas, ¿verdad? En aquella playa privada y tal. Y resulta que se han hecho, como dice el propio Julio, vivo de nuevo aquel de niña, mujer de nuestra, nunca suficientemente ponderada, Chabeli. pues ahí están, que tienen 12 o 13 años, ¿no? Pero fíjate qué pibones. Preadolescentes. Pero, bueno, qué chiquitas. Vamos a ver, como todos los niños de Julio Iglesias. Julio Iglesias tiene para hacer como hace. Esto es un clásico de vuelve todos los años. Como tiene hijos para hacer una portada por año, ¿sabes? Pues lo va sacando. Hace, no sé si hace un año, pero por ahí salió con Rodrigo, creo que era otro de los niños también, igual, de estos de postal. Niño rubio, guapísimo, ideal de la muerte. Cincelados. Muy Mirinda. Muy Mirinda. Es que me ha gustado mucho lo de Mirinda. Estilosa, ¿verdad? Ella, es un referente bueno, a nuestra pero persona. Es muy Mirinda. Es me muy ha gustado Mirinda. Porque es como que no llega a Fanta, no sé si me entiendes. Es como porque Mirinda desventada. ¿Sabes lo que quiero decir? Perfecta, suave, dulce, como la naranja, pero un poquito sosa. Desventada. Falta personalidad, tal vez. Me has entendido, bueno, ya ¿no? tiene de sobra Julio para, los niños para dar y para los tomar. Niños de postal. Y estas son gemelas, las gemelinas. Pero y ahí además, están, dos gotitas de se agua. Se han hecho mayores. Ahí son gemelas. Con una sonrisa Son muy, muy bonita, muy fresca, y con unos atavíos muy playeros. Ahí, pues vamos a ver, pues es lo que tiene vivir todo el año en Punta Cana, ¿no? No sé, si es una foto un poco posnavideña. Vamos a ver, van vestidas como se casó Mirinda la madre. ¿No te acuerdas de la boda fantasma aquella rara? Todos ibicencos. Iban así todo adlib. Todos iban ibicencos, claro, muy adlibes. Son igual que la madre, míralo, un calco. Pues mira, la, no sé si la más pequeñita o la más grande, que es la que está sentadita así más, que lleva el vestido de flores. Será por minutos, si son gemelas, son mellizas. La que sonríe más, digamos que lleva las sandalias y pie. Pero lo otro es que me parece que no sé, es como más como un camisón. No sé, no termino de verla. Pero eso es muy estilo de ellos. Ir así sí, como en camisón. Es muy adlib, sí, sí, son muy adlib ellos, que sí. Cristina hablando de gemelos, ¿sabes que acaban de salir al palacio, al balcón del Palacio de Mónaco, Alberto y Charlene? Ah. Te lo he, como, ¿sabes, que me, sabes que es una pareja a la que idolatro? Al plebeyerío. Que no puedo con ellos. Pues Charlene, la nadadora, y Alberto, el príncipe pasadito de kilos. Es que no puedo con ellos. Mm. Pues ahí en el balcón saludando con esa alegría de familia unida y feliz, y los dos niños. ¿Qué te parece? El príncipe y la princesa. Que, por cierto, porque decías quién será mayor de las dos gemelas. El niño, que es el heredero y que nació 2 minutos más tarde que la niña, en brazos de papá. Y la niña en brazos de mamá. O sea, aquí ya marcando, ¿qué te parece? Y no pues, iban de azul y rosa porque, mira, porque irían con los colores del príncipe. Pues que ya harían bien estas monarquías que todavía conservan, digamos... Estos, bueno, esto no es ni monarquía. Restos legislativos apolillados. Esto no es ni monarquía, sí, perfecto. Madre mía. Ya, llamémosle... Esto es por si nos están escuchando los de la Casa Real Española, ya, ¿no? Va bien que se modernice. Porque un te advierto que aquí pasa exactamente lo mismo. Fíjate que habla con José Luis Suerte Lozano. Que hemos tenido princesitas, que hemos tenemos niñas... Princesitas. Y tenemos una heredera. Sí, y que hemos solventado esto sin pasar por la reforma constitucional. Pero bueno, esto ya es otro... Solventado en falso, pero bueno, algún día habrá que afrontarlo, ¿no? Ahora, cuando se abra quedan el, muy el poquitas, melón para lo de Cataluña. Quedan poquísimas monarquías ya, pero nos creemos que sí, pero realmente quedan muy poquitas en las que prevalezca el derecho del chico sobre la chica, ¿eh? Poquitas. Uh-huh. España, Mónaco entre ellas, pero poquitas más. Pues como debe ser. No, que te decía que he hablado con un señor de Elche. ¿Con Alberto? No, con José Luis Lozano, que es unas personas que se dedican desde hace 40 años a hacer dulces. Entonces hacen roscones de reyes. Oh, ya sé quién es. ¿Cómo mandado... no voy a saber yo quién es? El que le ha enviado el roscón erótico a los reyes. ¿Ahí? Y cuéntame, pues, ¿le consta que lo han...? Le cuesta que ¿qué no ha salido la sorpresa? Que ¿A quién le ha salido la sorpresa? No han acusado recibo. No lo saben. Porque que no era un aba, precisamente. No, pero a ver, es como un juego erótico. Sí, ya lo sé. Los daditos, pero sí, lo sé todo. Ah, ya está. De otra cosa no sabré, pero de eso. Que había, tal vez lo más... Era muy inocente. Muy inocente. Lo más escandalizante que podía haber era una especie sí, de yo, pene, la verdad es que pasando... El tamaño de un era pequeño, realmente pequeño, tú lo has dicho bien. Ahora bien, pasando aquello, el roscón, por el actor este de el de paquetes este de seguridad de la Casa Real, imagínate lo que ha podido ser aquello. Pero bueno, bien. Roscón. Ingenio mediterráneo. De todas formas, ellos se comen el roscón siempre en casa de don Jesús Ortiz, el abuelo. Esto es una tradición. Anda, el abuelo taxista. El abuelo el de otro. Las niñas. Ah, de el las padre, niñas. Ah, el bueno. Padre de la reina, que no es taxista, sino periodista. Ah, decía el abuelo de ella. No, sí, es claro. Una tradición. Todos los años, y la han mantenido, pese a ocupar igual el trono. Igual han llevado el erótico. Hombre, las niñas no. No, ya decía José Luis Lozano que bueno, le bueno, que los niños saben... Nota... Mira que estas niñas saben hasta chino. O sea que... Todavía, hombre, Susana. No, que dice que esto sáquenlo cuando las niñas están acostadas. Esto lo tenía que haber enviado a Mónaco, lo veo más apropiado para el Principado de Mónaco. Pero fíjate que llevan 40 años haciéndolo y a don Juan Carlos y doña Sofía nos atrevieron. No les, claro, los veían como de otro parar. Y decía, pero fíjate... Pero... Pues no sé yo. No sé yo. Fíjate. Pues estamos pensando lo mismo. ¿Verdad que sí? Bueno, más cosas. ¿De la portada de Aula alguna cosa más? ¿O bueno, está así la noticia del día también que se está comentando mucho, que a mí tampoco es una cosa que me impresione mucho, pero es este nuevo romance, esta nueva pareja del año, que es Fernando Alonso y Lara Álvarez, pero que es que tampoco es noticia. A ver, jóvenes. Un pichipachá. ¿No? Jóvenes, famosos, solteros, pues ¿qué pasa? Pues ya está. Además he estado repasando el currículum amoroso de cada uno de ellos y es abultado por ambas partes. Pues ya está. Es decir, que pues una más. Nueva York, pues una más. Tienen 4 euros para gastar, pues estupendo. Que luego llegará la portada de 2016, perdón, y ya habrán roto 6 o 7 veces y estarán con otros, pero ya no nos acordaremos. Y diremos, hombre, Fernando Alonso con no sé pues qué novia. Con aquella chiquita rusa tan mona. Claro, Dasha, como era una cosa rusa tremenda. Una cosa rusa, sí. Pero es que ha tenido ya varias novias modelos rusas, todas con apellidos impronunciables. Ah. Entonces, Kopusina o una cosa sí, así. Sí. Sí, no, pero han roto. Ya han roto, bueno. Bueno, chica es mona, Lara Álvarez. Lara Álvarez es ex también de Sergio Ramos, entre otros. Ah. Por eso te digo que es que... Bueno, los currículums al final hacen un árbol genealógico. Oye, y acaba uno... que muy bien, que allá ellos lo disfruten. Fenomenal, no te muy digo. Bien. 10 minutos tal vez la portada es más cañí. Tiene como otro... Tiene, pero a ti te gusta más. A mí me gusta más. Porque ¿ves? Es Kiko me con el nene en brazos. Sí. Perfectamente pixelado como debe ser. El pequeño y la ventanita. Y la ventanita de Isabel Pantoja en un momento rezo, pero en un momento rezo, que no, esto no es en la cárcel. Hombre, no, están aprovechando todas las revistas para retirar de archivo. Y allá donde ven unas rejas delante dicen ¡pum! Maribel en la cárcel. No, bueno, que sabes que se comió las uvas en su celda. Porque ya, que ya sabíamos hasta el menú que les ponían sus gambas, sus langostinos cocidos y sus turrones y sus cosas. Tristeza, ¿no? Y se comen las uvas, pero como tienen unos horarios, aunque cenan todas juntas, ya las uvas las toma cada una en su celda. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues podrían alargarlo un poquito más. Porque eso sí, cantando como era aquello, cantando villancicos. Sí, esos villancicos así de raíz, así sureña. Como nuestro Ortega, pero Ortega Cano, después de las uvas, ¡pum! Ahí lo tenemos, en libertad una semanita. Pues fíjate que está en muy Madrid. Cambiado en las hombre, imágenes. Hombre, tú lo pero, has visto. Pero cambiado para mejor. Hombre, es que eso es lo fuerte. Claro, ahora todo el mundo diciendo, pues este hombre... Pero si está más qué joven. Bien, pero qué pero bien si está le más, la cárcel. Si está estupendo. Hombre. Muy se ha dejado como una perilla, una como perilla, una barba así, como se ha no teñido qué. El pelo con sí. Betún de este, ¿no? Sí, igual el teñido también es verdad intenso, también pero... es verdad que, claro, lo hemos visto muy cambiado. Porque él, antes del asunto del accidente mortal... La verdad es que no llevaba el pelo canoso, fue después de salir del hospital al recuperarse y tal, cuando reapareció con el pelo completamente cano, entonces lo vimos muy muy envejecido, por eso ahora que ha vuelto a tal, está achuchón, más delgado. Tenemos a veces efectivamente la imagen después del achuchón, claro, y ahora claro. Que se ha recuperado claro. El hombre, porque sí. Lo que tú decías es que el menú... Con la frutera. El menú penitenciario, eso, sí. Se puede decir cualquier cosa del menú penitenciario, pero no que no sea... proteínico y bien Maite Zaldívar dice que se come muy bien. Se come fenomenal. Y una prueba, ¿eh? Pues fíjate, Ortega Cano se ha ido hecho un pincel. ¿Eh? Bueno, no... Que no creo que le haga ninguna gracia, pero él, todos los periodistas que le vieron al salir de la cárcel le decían, pero qué bien estás, pero qué bien estás. Y el pobre hombre, que no, que no. Que, no estoy, que no estoy tan bien. A ver si me van a dejar dentro para los restos. No, bueno, permiso penitenciario hasta el domingo. A las 11, creo, de la mañana, como... La Cenicienta, tan, tan, tan, sonan las campanas. Y también ha salido, con permiso, pero no penitenciario, el niño José Fernando, el José Fer, ha salido de la clínica. ¿La han suelta? Claro, ah. Y entonces están todos juntos. Uh-huh. Pues, toda la familia reunida, cada uno ha salido. Pues un par de sopapos bien pegados. Pues, en vez de polvorones, porque anda aquel muchacho. Oye, y Misaila Durcal. Ay. Porque, claro, aparece en varias ventanitas, por ejemplo, en Semana aparece... Preocupa la delgadez de Shaila, Semana. Sí. Mientras que Lecturas preocupa precisamente, pero... Su redondez. Su redondez es sus que sabes qué le pasa a Shaila, exacto. Lo que le pasa es que las imágenes en las que aparecía escuálida eran para un videoclip que rodó hace tiempo, por lo visto. Y las otras son más actuales. Ella lo que tiene es que cuando tiene que hacer algo, se vuelve loca por... No, intenta adelgazar porque quiere verse muy delgada y por lo visto tiene unos cambios o sea, de... que digamos su estado natural sería como la vemos en bikini en Lecturas, que está como más ella tiene obsesión por verse delgada y se ve que tiene tendencia a coger unos kilitos y por esto ha tenido tantos problemas. De hecho, ya llegó a tener anorexia, lo ha contado... de más jovencita, entonces parece que cuando tiene presentaciones de discos, videoclips y cosas, se mata a no comer, pierde mucho kilo, supongo muchos kilos, luego se recupera y así está con este efecto yo-yo. Y también que son las primeras navidades sin su padre. Sin su junior, sin su papá, efectivamente. Muy que nada, que muy feliz año tenga usted. Pues ahí está. Y aquí que lo contemos. Exacto. Cuídese mucho, Susana Wolf. Muchas gracias. Besito. Besos de parte de Silvia Tomás, de Arancha Ferrer y en Genanem de Males 12:30. Mes, intentaré que siga mejor. Un besito. Adiós.